lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Un, dos, tres, va. Saludos grandes y gordos a todos los radios y radias sufridoras ahí al otro lado del receptáculo. Otro martes más. Nos venimos aquí con la cacharrería de informaciones para soltarlas desde aquí, desde los estudios de Zintzilik Irratia. Bueno, entre otras cosas, recogemos información sobre la explotación, nunca mejor dicho, explotación de las minas a cielo abierto. Distintos proyectos nos amenazan en distintas regiones de la península, como decimos, con estos megaproyectos de explotar las montañas para beneficiar tan solo a unos pocos. Bueno, entre otros, la plataforma Sierra de Gata Viva, recogemos información de este colectivo que comenzaba a gestarse en los inicios y mediados de octubre del 2018, ni más ni menos, reclamando la defensa de sus territorios por la amenaza de distintos proyectos mineros. También nos iremos a Galicia, ya que, como sabréis, están en lucha, las gentes gallegas están en lucha en defensa de su tierra por la implantación de la macrocelulosa en el río Ulla, la macrocelulosa de Altri. Si esto no fuera poco, también quieren reanudar las labores de la mina de Touro, que también supone una afectación también al mismo río, al río Ulla. Como no, también llega a estos efectos desde arribita del norte de Galicia, hasta las Rías Baixas, donde desemboca el río Ulla en la ría de Arousa. Bueno, esto es lo que nos dé tiempo más, porque hoy hemos venido subiendo la cuesta un poco apresurados. Aún así hemos llegado al límite. Como decimos, entre este hueco, mientras preparamos los papeles, todas las informaciones que resumimos semanalmente será lo que abarque el programa de hoy. Como no, también las sugerencias literarias de nuestros colaboradores y colaboradoras, que siempre tienen unas palabras para sorprendernos. ¿Qué tendremos hoy? ¡Sorpresa! Un poquito de ron. Un poquito de ajo picado con perejil y how little. Buen rock and roll, y todo esto y más será lo que abarque este vuelo de la nave Desfase Lunar. A favor de la corriente, te culparán. cambiado el sistema tributario. Las comunidades autónomas tienen parte de los de ciertos tributos concretos, y el ayuntamiento tiene un 30% que no está, es de una bolsa, 31% viene del Estado al ayuntamiento. Bueno, y nos vamos hasta Extremadura, más en concreto a la Sierra de Gata y a sus alrededores, donde las multinacionales, que no pretenden dejar ningún beneficio en el territorio, solicitan el permiso de investigación de 4 proyectos mineros, ni más ni menos, en la Sierra de Gata, como decíamos. La aprobación de estos proyectos mineros amenaza con un cambio permanente en las vidas de las gentes que viven en los alrededores, en su salud, en el trabajo y, en el, como no, en el entorno. No admitimos ser zona de sacrificio, dicen. Es momento de que el pueblo se organice para defender la comarca, defender nuestras tierras, en el modelo de vida, de desarrollo y de sustento, defender nuestra mayor riqueza, exigimos poder decidir sobre nuestros territorios. Aunque nos vengan a vender el futuro, lo que vienen es a robarlo. Estos proyectos supondrían la apertura de minas a cielo abierto, conlleva inevitablemente al cierre de minas subterráneas. Los ecologistas advierten que las minas a cielo abierto tienen un impacto ambiental muchísimo mayor que las subterráneas y además generan mucho menos empleo. Nos recuerdan además que en Asturias ya hay 2 minas a cielo abierto ubicadas en los concejos de Ibias y de Gaña, que son del grupo Victorino Alonso y están implicadas en enormes conflictos sociales y ambientales. También nos recuerdan los ecologistas que la empresa minera Unosa tiene todavía pendiente de restaurar las minas a cielo abierto que cerró hace varias décadas, por lo que resultaría extraño que se puedan plantear nuevas aperturas con los impactos asociados que conlleva. Tenemos a las puertas una nueva amenaza que han llamado esperanza, pero nuestra esperanza no es la suya. Nuestra esperanza no está teñida de químicos, explosiones ni polvo contaminando el aire. Nuestra esperanza es poder seguir pisando esta tierra verde, seguir regando y sembrando el huerto sin miedo a contaminarnos, seguir sacando al ganado al monte y a las dehesas sabiendo que le estamos dando el mejor alimento. Nuestra esperanza suena a golondrina y al ruiseñor, no a la montaña rompiéndose y a las carreteras llenas de camiones. Nuestra esperanza es que vecinas y vecinos nos juntemos para defendernos de lo que nos aguarda. Nuestra esperanza es mantener viva esta tierra que nos ha sido heredada. Nuestra esperanza es que nuestros hijos e hijas puedan seguir diciendo con el pecho limpio y la voz clara: esta es mi Sierra de Gata. Porque la Sierra de Gata no está en venta, porque el futuro lo decidimos nosotras y nosotros, porque vivir aquí es un acto de amor y también de resistencia. Únete a la lucha por una Sierra de Gata viva. Participa, difunde, levanta la voz. Porque somos vida, no queremos minas. Es totalmente en contra de la comarca en todos los sentidos. Desde el momento en el que empiezan, ya están contaminando nuestra gran riqueza. La primera es el agua. El agua. O sea, todo el mundo se dice eso de que el agua es el oro del futuro. Es el oro del presente. No hay más que darse una vuelta por los países y por toda la península. Puedes ir viendo hasta qué punto empieza a ser eso claro. Pues eso es lo primero que perdemos, el agua, porque se contamina por varios lados. Se contamina las aguas que cogen para limpiar los minerales y tal, porque el ácido sulfúrico, etcétera, se queda ahí. Y eso es lo que... O sea, millones de litros de agua pura, limpia, que es la gran riqueza que tenemos aquí, queda estropeada, perdida. Pero no de los ríos, del monte, ni nada de eso. El agua del grifo. El agua del grifo de este pueblo en el que estamos, de Moraleja, de Coria, de los pueblos de la sierra, todos esos beben de esas aguas que van a contaminarse porque las cuadrículas mineras entran precisamente en las zonas del río. Es decir, en el propio cauce. Y no se plantean, no solamente no se lo plantean, sino que lo hacen porque necesitan ese agua. Esa oportunidad. Claro, únele las aguas profundas, las aguas subterráneas. Y entonces, ya de entrada, sin agua no hay vida. El agua es vida, todo eso que sabemos todos. O sea, pues ya empezamos por ahí. Pero es que luego, añádele que para sacar ese mineral necesitan hacer inmensas explosiones. Esas explosiones ponen nubes de polvo tóxico en el aire. Eso. Lo respiramos las personas, lo respira el ganado, lo respiran los animales, cae sobre las plantas, cae sobre la hierba, cae sobre el agua, eso va, pasa a la cadena trófica, pasa a los animales y por los animales pasa a nosotros, y ahí tenemos una fuente de contaminación importantísima. todo esto sin recordar las expropiaciones de las personas que viven en los alrededores cuando estas minas quieren ampliar su terreno para seguir horadando la tierra. Expropiaciones con indemnizaciones mínimas que significan serias pérdidas patrimoniales. También las zonas colindantes pierden valor por la contaminación. Bueno, así los sectores más afectados serían la agricultura, la ganadería y el turismo, que se ven afectados ocasionando pérdidas de recursos y empleo comparando con los puestos de trabajo limitados que ellos dicen que van a dar. Bueno, y están haciendo una campaña para recoger firmas para que todos y todas los que les podamos apoyar contra este megaproyecto, como decimos, de varias minas a cielo abierto. Tenéis toda la información bien ordenadita en la página, apuntar si tenéis papel por ahí cerca. sierradegataviva.org, donde cuentan también con todo detalle toda la información que tienen recogida por el momento sobre estos macroproyectos mineros en esa zona de Sierra de Gata, que no es el único sitio. En unos momentos nos vamos también dando un vuelo raso a ver cómo están los proyectos mineros por las Galicias. Sallera i els braços se'n van i llamparse en la serra. Contra la contaminación de los medios de comunicación. Contra la contaminación de los medios de comunicación. Y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo. No olvides eso. Siempre estamos contigo. Y estaremos aquí. Y ahí, en tu misma casa. ¡Sí, se me quiera! Zintzilik irratia FM EUN. Oreretako irrati libre A. Era zutu taketa, itxalean gorreta, etxene inguratzen. Ondamena, bakitzen baitona bilatzen. Gogoro atropela, negar eskustea, baina marko artea lotzen da. Silent seconds I turned off the light switch and I came down to meet you. In a half light the moon left while a cluster of nightjar sang some songs out of tune. A mantle of bright light shone down from the room. Come down in time, I still hear her say, so clear in my ear, like it was today. Come down in time, what a message. Thank you. Y seguimos bajo tierra con estos proyectos mineros y nos vamos desde la Sierra de Gata hasta Galicia ahora. Bueno, el Consejo de la Xunta en el pasado mes de junio acordaba la declaración del proyecto industrial estratégico PIE. Que esto de PIE conlleva, ya ves, poner un nombre como si fuera el piar de un pajarito. Pero esto supone la reapertura de la mina de Touro. Una mina que llevaba unos años cerrada, una mina de cobre antigua. Que se cerraba, pero porque la empresa dueña que explotaba estas tierras dejaba abandonada esa zona. Con unas peceras de lodos tóxicos, con las consecuencias que han tenido en todo ese territorio, en todas las gentes que viven en los alrededores, y ahora parece ser que el gobierno de Galicia, la Xunta, quiere reabrir esta mina otra vez. Bueno, hemos sido aplicaditos, hemos hecho los deberes y hemos recogido información de lo que supone vivir cerca de una aberración como esta, y también hemos recogido información de personas que viven cerca de los vertederos, que al pasar los años siguen apareciendo camiones de otras partes de la península con residuos de sus minas y las echan en esas peceras. Bueno, y así buscando información, ya que la prensa convencional, la información que tiene es muy difusa, recuerdan que la Xunta oculta desde enero la solicitud de un nuevo megaproyecto minero en Touro. No sé cómo quieren hacer oídos sordos cuando miles y miles de personas han manifestado, junto con todas las miles de personas que también se han manifestado contra la multinacional de Altri, ya que estas dos, todas las miles y miles de millones de litros que necesitan para sus proyectos, los cogen del río Ulla. Una vez más, la codicia insaciable de unos pocos se enfrenta a la sostenibilidad de un territorio y a su pueblo. Estas imágenes pertenecen a diferentes ríos del interior de Galicia y están contaminados por una mina que cerró en 1986. Ahora, y con los terribles efectos todavía visibles 38 años después, la Xunta de Galicia quiere volver a reabrir esta mina de cobre. La mina de Touro, muy cercana a Santiago de Compostela, funcionó entre 1974 y 1986. En apenas 12 años contaminó 6 ríos diferentes por drenaje ácido de mina, dejando tras de sí una amplia zona de tierras agrarias totalmente devastadas. las actividades agrarias no han podido volver a realizarse en esas tierras y numerosas fuentes, pozos y traídas de agua se vieron anuladas, inservibles o contaminadas de por vida. Pero el cobre no deja de subir de precio y por ello la multinacional minera Atalaya Mining decidió lanzarse a reactivar la mina en 2019. La contestación social en contra fue brutal, tanto que en 2020 la Xunta tumbó el proyecto con una declaración de impacto ambiental desfavorable y en 2021 certificó que denegaba su aprobación. ¡No a mina! ¡No a mina! ¡No a mina! Las lágrimas de alegría y el júbilo de los gallegos lo inundaron todo, pero el dinero es poderoso y no descansa, por lo que la empresa presentó ante la Xunta una solicitud para que el proyecto fuese declarado estratégico y poder saltarse así las declaraciones ambientales. Y la Xunta aceptó. La reapertura de la mina volvería a traer contaminación de tierras y acuíferos, desde el interior de Galicia hasta la costa, ya que los metales pesados llegarían hasta la ría de Arousa, afectando gravemente a la biodiversidad de diferentes territorios. Además, los trabajadores del rural, pescadores y mariscadores, se verían afectados, como también todos los negocios turísticos de la zona, que no son pocos, ya que el Camino de Santiago pasa a pocos kilómetros de esta mina. Explosión de áreas, de bases de lodos al lado de nuestras casas. Esto va a ser un infierno. O filtrado contaminará o todo, envenenando aquello todo por donde pasa. Os campos, os ríos... E para chegar finalmente ao mar, isto afecta a todos os sectores. Van a acabar con todo. Contaminación, reducción de biodiversidad, miles de trabajos directamente afectados o afectación al Camino de Santiago son solo algunos de los contras a la reapertura de esta mina. Los pros, 400 puestos de trabajo y un buen número de empresarios y políticos bastante más ricos. ¿Vale la pena? Si quieres ayudar, firma la petición para denegar la reapertura de la mina de Touro en wemove.eu. Bueno, y ya suenan tambores de guerra por todas las personas que están luchando para mantener su forma de vida. Aún así, la minera entrega en enero una documentación de un nuevo proyecto en esa misma mina que ocuparía ampliarla en unas 800 hectáreas más con una balsa de residuos tóxicos que ocuparían 23 millones ni más ni menos de metros cúbicos de basura tóxica. Esta piscina tendría 1,6 kilómetros de longitud. Aquí lo que estamos denunciando en estos momentos es el vertido de lodos que está ocurriendo en esta zona, que está produciendo unos olores absolutamente insoportables, un tráfico de camiones totalmente descontrolado y un malestar en toda la población que estamos viviendo aquí, que se está haciendo totalmente fuera de control. Pueden abrir las ventanas, nos pueden abrir las puertas, no se puede colgar la ropa fuera, es una cosa insoportable, no solo el olor, hay como gas na atmósfera, costa respirar, de esa sensación de mareo, dolor de cabeza. Sobre todo cando son en determinados momentos onde é moi fuerte, pues sí que podes producir mareos. ¿No? Sí, a ver, ao final son restos, vendes depuradoras e demais. Están vertiendo en las cortas que hai de la antigua mina. Y lo que están vertiendo son, no sabemos exactamente qué productos, porque los olores que emanan no son olores normales. Aquí se están vertiendo productos químicos y se están vertiendo productos de desecho que desconocemos cuál es el origen real. Fueron incrementando la entrada de camión, si antes entraban 10, ahora entran 100, claro, a causa... Vienen de toda Galicia. Este es el vertedero gallego en estos momentos. Todo lo que está pudiendo venir, aquí lo vierten, sin control, sin orden y sin organización. Vienen camiones y camiones y camiones diariamente. Son camiones enormes non se sabe nin cantidad de carga, asqueroso, sin lavar, non collen polas carreteras, porque son carreteras pequenas, non colles, van goteando por todas partes, e andan así todo Galicia. Non, eu non vexo ningún control. Totalmente, totalmente. Los ríos, tú puedes ver todos los regatos sin vida, te puedes dar cuenta perfectamente de que la... ahora mismo el medio ambiente está muy, muy, muy degradado. Hemos puesto innumerables denuncias que constantemente están siendo paralizadas. Hemos creado una organización con ánimo de poder organizarnos y poder manifestar lo que aquí está ocurriendo y detener esto que está ocurriendo, esta agresión medioambiental. El alcalde de Touro, el alcalde de la localidad, y no, hemos solicitado en varios plenos ya que exista una estación meteorológica que nos pueda aportar los índices de medioambientales que aquí estamos teniendo, y ha sido denegado al menos en 3 ocasiones. A empresa non se sabe se cumple, se incumple, porque a documentación non se aportan. Fixemos miles de denuncias, a Soprona, ao Concello, no xulgado, de miles de maneiras, porque eso me... Vamos a ver, están... hai unha guardería a nada, a menos de 500 metros. E as piscinas do Concello están a 500 metros de ten. A residencia de maiores está a 500 metros de ten, o sea, está todo pegado. Aguas de Galicia es conocedora, la Guardia Civil es conocedora, porque hemos puesto innumerables denuncias, y vuelvo a repetir que constantemente se paraliza, no sabemos dónde. No hemos conseguido nada, hasta este momento nada de nada. A mí me gustaría quedarme, ¿no? Que a causa cambiase, revertir la situación y poder quedarme. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, nosotros por nuestra parte seguiremos el rastro de estas aberraciones, ya que nos suele llegar bastante información. Para ponerlos más rápido al día, podéis visitar la página también del saltodiario.com, en la que tienen distintos artículos que informan bastante, bastante fiable sobre este tema. Negras quieren poner las aguas del río Ulla, pero negritas ya tienen los pobres habitantes ya los huevos escardados. Bueno, aún así, estos pasados días ha habido movilizaciones contra Altri, la multinacional que quiere también implantar al lado de este río esta macrocelulosa. y muchos habitantes de la zona se han hecho un descenso en el río para reivindicarlo en piraguas. Vamos a ver dónde estaba la información. Bueno, como decíamos, cientos de personas descienden el río Ulla en una protesta histórica contra la celulosa Altri y la mina de Touro. Este río, potencialmente más afectado por ambos proyectos, se convierte este pasado domingo en una ruta de protesta y concienciación ambiental gracias al deceso de decenas de embarcaciones lideradas por activistas de distintas partes del país. Bueno, al final del recorrido, miles de personas esperaban a las embarcaciones para leer un manifiesto exigiendo la cancelación definitiva de estos dos proyectos. Y las organizaciones convocantes, que son Plataforma Ulloa Viva y Plataforma de Defensa de la Ría de Arousa, se unían también a los colectivos contra la mina de Touro, Opino o Non, Adega y otros grupos ecologistas. Recuerdan que la empresa de Altri tan solo podría extraer hasta 46.000 millones de litros de agua al día, comprometiendo, como no, más a este pobre río. Bueno, así si no se les ve por más sitios, o sea, hasta incluso por el río, el gobierno gallego tiene que hacer caso a todas estas personas que están reivindicando el derecho a sus vidas y el desprecio a estos dos proyectos, que lo único que va a dejar es dinero para unos pocos, para cuatro directivos de alguna multinacional y poco más. Bueno, podéis recoger toda esta información en la página de Ulloa Viva. Thank you. That's a Broco Harum song, if you never heard it. A pretty good one, too. Larry Finn, Jesse Williams, thanks again. Bueno, y si seguimos mirando las publicaciones, sigue el ambientito caldeado en Gaza. Estos días Netanyahu acelera los planes de ocupación total de una Gaza diezmada también por el hambre. El ejército quiere movilizar a 300.000 reservistas para una nueva expansión de la ofensiva sobre Gaza, es decir, una nueva manera de echar a los pocos que quedan para quedarse ellos con esas tierras y con las casas y con todo lo que puedan arramplar. Bueno, así están las cosas por ahí y no nos extraña que el día menos pensado le revienten las sienes a semejante fascista que parece mentira que defienda el exterminio nazi cuando él hace un exterminio a su manera. Bueno, entre otras cosas, sigue el desplazamiento forzado de la población palestina y los que no pueden escapar acaban muriendo por el camino, ¿cómo no? Cientos de miles de personas viven día a día esta situación. Sin palabras.

¿Cómo puede ni cascar un huevo? No es difícil, simplemente lo cascas. Puede que Leticia sepa cascar un huevo, pero yo sé cascarme uno de estos. Yo lo que estoy escuchando aquí, estoy flipando. Es la máxima expresión de sensualidad y elegancia femenina. För den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då! Epa! Hej då! Whoops! Hej då! Epa! Hej då! Hej då! Whoops! Acercarse, seguro de que había terminado de perder la razón. El hombre, con el rostro enrojecido, remolcaba las tres cabezas que se machacaban contra las piedras. la de la niña y la del niño, más ligeras, se elevaban y caían al suelo y rebotaban. La de la mujer llevaba la melena extendida tras de sí. Adelantó a Dunbar y unos metros más allá cayó de rodillas. Miró por encima del hombro, temeroso de lo que pudiera encontrar, y arrancó a gritar de nuevo. Al acercarse, John Dunbar descubrió el motivo del frenesí. Una tarántula se había encaramado a la cabeza del niño. Milagrosamente, había sobrevivido a la carrera. Iba apoltronada sobre la cara de la criatura, dispuesta a proseguir el cómodo viaje. Pronto se arrepentiría de su gesto de compasión, pero estiró un pie para empujar a la araña. Lo detuvo un grito áspero. «¡No lo toques!» El hombre arremetió contra él. Buscaba morder a Dunbar, apartarlo a empellones. Dunbar lo esquivó varias veces y tras cada una, el hombre volvió al ataque, sin fuerza pero con saña. Asqueado, Dunbar le dio una patada en una rodilla, haciéndolo caer al suelo, donde el hombre resolló con la cara contra la tierra. Se apartó maldiciendo para sí, hasta que un tirón lo obligó a frenarse. Los cordones que lo unían a los cráneos de bisonte se habían enredado con los de las cabezas cortadas. Los dos grupos de restos formaban un único racimo. El hombre y él contemplaron en silencio el embrollo. Con las manos atadas no había forma de deshacerlo. La tarántula se alejó resignada. «¡En marcha!», ordenó Dunbar. El hombre se puso en pie. Dunbar hizo un gesto con la cabeza y caminaron juntos rumbo al agua. Araña, John Bilbao, 2023. Acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños. De los sueños, sueños, sueños, sueños. Pensin Chirik y Ratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Cintilí, Cintilí, Cintilí, Cintilí. FM. Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de la contraria malo? No bueno sirve exactamente igual. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras excelente, espléndido y otras por el estilo? Plus bueno basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno, y doble plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. En el fondo de tu corazón prefieres el viejo idioma con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. No sientes la belleza de la destrucción de las palabras. ¿No sabes que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario disminuye cada día? ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. 1984, George Orwell. I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. amor non s'entenem, ni ens sabem estimar. D'acord, no ens entenem, ni ens sabem estimar. De acuerdo, no nos entendemos, ni nos sabemos querer. De acuerdo, no nos entendemos, ni nos sabemos querer. El miedo, si lo aprovechas, se vuelve ceremonia. El miedo, si lo aprovechas. El miedo, si lo aprovechas. La por si la profita. La por si la profita. La carta que viene ahora ya la puedo destapar. La carta que viene ahora ya la puedo destapar. El amor es ritual. El ritual es la vida. La vida es ir tirando. La vida ir tirando. La vida ir tirando. La vida ir tirando. La vida ir tirando. La vida ir tirando. El amor es pan y queso. La vida ir tirando. El amor es pan y queso. El pan y queso es vida. La vida ir sufriendo. El amor es Dios en barca. El amor es Dios en barca. El amor es Dios en barca. El amor es Dios en barca. La vida es un naufragio en un vaso de vino blanco. El amor es caer al charco. El amor es caer al charco. El amor es caer al charco. Y encontrar el amor. Y trobar el amor. Y encontrar el amor. Y trobar el amor. Bueno, Pilar nos traducía esta maravillosa canción de Miquel Gil del disco Organic. El amor es Déu en barca. No ens entenem, ni ens sabem estimar. D'acord, no ens entenem, ni ens sabem estimar. La por si l'aprofites es torna cerimònia. La por si l'aprofites por si la profita. La por si la profita. Carta cara bé, ja l'em puc destapar. La carta cara bé, ja l'em puc destapar. L'amor és ritual, i el ritual és la vida. La vida anar tirant. La vida anar tirant. La vida anar anar tirant. L'amor és pa amb formatge. La vida anar tirant. L'amor és pa amb formatge. El pa amb formatge és vida. La vida anar païnt. L'amor és teu embarcar. Esteu en marca. L'amor és teu en barca i la vida és un naufrage en un got de vi blanc. L'amor és caure al tot. L'amor és caure al toll i trobar-hi l'amor. I trobar-hi l'amor. I trobar-hi l'amor. Dedicado a nuestros tomates no transgénicos. En un restaurante cualquiera quedan dos. Perdona, tomatitos. Que hasta encontrar una floristería abierta. Gracias. Me llamo Mauricio. Ay, que es en serio, perdona. ¿Tú cómo te llamas? K44. Un nombre muy bonito. También muy chula la pegatina. Muy chula. Mira, no te quiero engañar, yo me esperaba otra cosa. ¿Pues qué te esperabas? Por el chat parecía diferente, no sé. Pues soy un tomate, ¿eh? ¿Qué van a tomar? Pues mira, yo quiero un nitrofosfato de azufre al 12% y me traes la carta de herbicidas, por favor. ¿Pues está bueno? No, pero mira qué cutis. ¡Qué lisico! Claro. Yo... ¿Tienen estiércol? Por favor. ¿Perdón? Mierda de cabra, oveja. Oh. No, de eso no tenemos. Pues entonces un vaso de agua. Gracias. ¿De verdad te gusta eso? Mm-hmm. Ahora entiendo lo de tu olor, ¿eh? Pues a qué huelo. Pues, lo mejor que puedo decir de ti es que hueles raro. Pues huele a tomate, ¿eh? ¿No? Tomate. ¿Tú no hueles a nada? ¿A qué voy a oler yo? A ver. Ah, pues es verdad que no hueles a nada. Pues ya te lo he dicho yo. Oler es muy vulgar, oler es de pobres. Merci. Gracias. Gracias. ¿Cuántos años tienes? Voy a hacer un mes. Un mes. Claro que fíjate, me doblas la edad. No quiero ni pensar lo que diría. Oye, pues para ser tan joven estás muy hermoso. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser ketchup. Casi seguro que voy a ser ketchup, vamos. Pues yo... pisto. Pisto. Claro, tú es que estudios no tienes, ¿eh? Ya. Bueno, lo que aprendí en ahí en la huerta, en el pueblo. Ya. Yo es que estudié en el Michigan Laboratory School, que es uno privado carísimo, me cuesta una pasta. Muy prestigioso. No lo conozco. No sé cuál es. Ya. ¿En un pueblo dices que vives? Sí. Yo es que soy de pueblo, sí. Nací en un pueblo, en uno de esos huertos que hay cerca de un río. Vamos, nada especial. Qué mal, ¿no? No, qué va, me lo pasé muy bien, con las berenjenas. ¿Con las qué? Las berenjenas, ¿no las conoces? No. ¡Guau! Pues en mi huerto había un montón, eran de traca. Y luego estaban los pimientos, las judías, que son muy suyas, pero son buena gente. Me lo pasé muy bien, por el día con todo el sol para nosotros, y por la tarde nos regaban. Y ya por la noche pues viendo las estrellas, todos sentados ahí al fresco, charlando con las lechugas, que son muy frescas. Pero lo pasaba muy, muy bien. Y ya por la mañana la campesina... ¿Campi qué? ¿No sabes lo que es una campesina? Pues a ti, ¿quién te ha criado? Pues un ejecutivo, ¿quién me va a criar? Que yo vengo de un prestigioso invernadero, ¿eh? Que soy el resultado de años y años de estudios y lo más en transgénicos. ¿En qué? ¿Tú no has sido manipulado genéticamente? Pues no sé, no estoy seguro. Pues entonces es que no. Mira, nosotros éramos todo tomates. Y no hacíamos cosas vulgares como ver estrellas o charlar. Nosotros nos dedicábamos a crecer y crecer para ponernos grandes cuanto antes. Y cada cierto tiempo nos echaban plaguicidas, herbicidas y demás productos químicos que nos ayudaban a protegernos y a hacernos estéticamente perfectos. Vamos, yo creo que salta a la vista. No tenemos competencia en esto del agronegocio, ¿sabes? Oye, ¿qué es el agronegocio? Pues el progreso es. Viajamos a miles de kilómetros, a otros continentes, a otras culturas, es lo más. Es que tú no has viajado. Yo, pues hoy por primera vez en un autobús de la Requerense. Mira, se me está haciendo muy tarde, me voy a tener que ir, ¿eh? Oye, ¿me dejas que te pruebe un poco? Hombre, pues aquí, delante de toda la gente, pues no me parece. Hombre, por no echar el viaje en balde. Es un poquito. Pero no me estropees el cutis, ¿eh? No, sí, nada, un poquito nada más. Probar. ¿No sabes a nada? Pues claro que no, ¿qué quieres que sepa? Pues a tomate, ¿eh? Yo tengo sabor a tomate, mira, pruébame un poco. Prueba. Ahí. ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, qué bueno estás. Oye, pues está buenísimo. Está rico. ¿Pero tú qué te echas? Yo nada, estiércol y agua. Toma un poquito más. Mira, no te encanes. ¡Oh! Oye, está buenísimo. Yo... The reception and a glass of wine in her hand. I know she was gonna meet her connection, and her fate was a footloose man. Okay, guys. Now you can't. You can't. Y con los nervios azulitos. Están tan contentos. Secretos en sus leyes. Que parece que tienen llaves que abren túneles. Se sienten sucios del inmenso fuego que provocan. Y lo que llevan es un cansancio de reyes. Míralos. Han guardado sus grititos. Y ya no hay más. Uy, esto va extinguiéndose. Pero cada uno sigue intentando hacer que ver que está engaselado y que esas noches tiernas en otro gimnasio viven a todo, como siempre lo han vivido, en baile horizontal. Y no caminan de noche, porque ya la cosa está fatal. Aguanta un poquito más, se dicen, se mienten, se rigen de deseo y no se hablan. Y bueno, nunca se han escrito cartas y ahora no te digo, ya no cojáis el móvil, que vamos, que hay un atentado. No lo dicen. Se van, juntos se alejan, huyen, juntos. Eso es lo más cercano, de verdad, quizás, juntos pero lejos. Esos ojos y pies de dos cuerpitos negros. Llagas fosforescentes contra las olas animales. Que diga llagas negras, perdón, fosforescentes, hola animales, repito. Y luego se ponen a dormir. Y ya no más. Y así pueden pasar 50 años, o 60, cuidadito. Y nada más. Lo siento, perdón. Carlos Edmundo de Ori, los amantes. Fíjate, es del año 45, pero bueno. Que puede ser intercambiable. Actual. Sí. Actual. Cualquier momento. Festival actual. Que son cuatro décadas, nada. Nada. Para ir a peor. Para lo básico, nada. Que no, estamos en lo básico, o sea, destrucción de cerebro, tenés que venir antes. Bueno, y mandar un saludo a todos los radioescuchas también de Alavé, de Euskirratia y de Radio Topo, por esas tierras. Hoy no nos ha dado tiempo, se nos ha ido con el asunto minero, se nos ha ido el tiempo al santo cielo, o el santo al cielo, o... Aquí no creemos mucho en los santos, pero bueno. Bueno, para la próxima intentaremos resumir sus publicaciones como hacemos habitualmente. Bueno, en este último tramo nos acompañan los Rolling Stones con el disco Flashpoint, que nos ha aconsejado la Lacrán hoy para esta última recta. You can't always get what you want. Título... No siempre puedes. Para mi inglés lo tenían que haber reducido. Lo que deseas. La pista número uno hemos tenido a los enemigos con sus santos inocentes. Habla demasiado y te culparán. Habla demasiado poco, también te culparán. Te condenarán, van a condenar. también nos acompañaba Al Cooper. Contra la contaminación. Contra la contaminación. Con su Calm Down ante en el tiempo del Calm Down. A ver, traduce, secretario. Hey, calm down. Bajar, ciudad. Cómemelo todo, vamos, bajando el Calm Down. Vamos al garito, a la ciudad. Esa es mi traducción literaria. Cómeme todo lo negro, bajando el Calm Down. Songs out of tune, a mental of bright light. No te dejes ni un pliegue, mi amor. Come down in time. I still hear her say, so clear in my ear. Bueno, y el gran Eric Burdon, ¿qué me decís? Que lo teníamos en la pista número 4, calentando motores. Y bueno, viendo que no arranca Eric, os dejo con los de las Islas Comodores. Comodores, los Chevli. Estas melodías isleñas. Y eso, hasta el martes que viene. Si el alambique, ¿eh? El alambique, ¿le has pasado el trapo al alambique? El alambique, ¿no? Está en arreglos. Pero ¿cómo va la rosca y el destilado? ¿Bien? Pues bueno, la rosca, me parece que nos han hecho la rosca. Porque igual no tengo esperanza de que venga. El tubo va a ser el diámetro bastante más mínimo. Vale. Imagínate. Así hay que irse dosificando, sí, ya, ¿eh? Que tenemos una edad. No sé, cara, que nos han visto, sí, Panoli, sí, como sí, siempre. Sí. Pero que se piensa que podemos hacer un programa decente sin alambique ancho. ¡No! Bueno, nosotros nos desificaremos del alambique, pero no de volver aquí y echar un buen chorro musical como todos los martes. Eso es. Y ahora todo el personal. Buen chorrazo a la cara de música. Pero qué carita, más bueno, lo hace la autopsia en la carita. ¡Está linda! ¡Está con una sonrisa! ¡A los abajos! ¡Está con una sonrisa la guana! Señal de que vamos por el buen camino. Un abrazo y un beso. Nos vamos, que si no, el murmurador no acaba. Una cochunda.